Lo confieso, es triste, y porque es triste lo confieso. Aquí estoy yo y vengo buceando. No. Buceando. Buceando, mejor, entre la niebla. Ahorcándome la voz entre los álamos. Ganándome el sudor con este pan. Ganándome la vida con las manos. Ganándome el dolor con el placer. Ganándome la envidia con el salmo. Ganándome la muerte con la vida. Voy consiguiendo todo sin el llanto, que soy la mujer fuerte, que se viste y medita mirando al calendario. Es triste, y porque es triste, lo confieso. Cuesta mucho vencerse. Sin embargo, intenta dar un beso al enemigo. Verás que sale luz de tu costado, aunque sea un balazo.